Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. No que vivir toda la paz, sino que a las que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz. Lo público lo hace el pueblo, lo hace la ciudadanía. Luchando para que este conflicto social se disminuya. Reconciliación ahora. Para apostarle al futuro de esta sociedad. De todo corazón. Pero ahí estamos trabajando unidos. Con muchas ganas de vivir. Con la gente, por la gente, para la gente. ¿Cuál es nuestro sueño de sociedad local? Una producción de Conciudadanía y Altair. Nosotros tenemos una posición mixta sobre la Ley de Justicia y Paz. Es una ley que, vista desde el punto de vista de la proporcionalidad de la ley penal, es injusta. Sí, eso es sin duda. 3 a 8 años, 4 a 8 años. ¿Quién puede pensar que eso puede ser suficiente castigo para alguien que usó la motosierra para matar a 100 personas? Eso es sin duda injusto. Pero al mismo tiempo, creemos que la Ley de Justicia y Paz ha abierto espacios inéditos en Colombia y oportunidades para conocer cuotas de verdad que de otra manera hubiera sido muy difícil obtener, y creo que abre procesos. Lo importante es pensar que estos procesos nunca terminan. Cuando la Ley de Justicia y Paz en este país se aprobó, todos dijeron impunidad. La Corte Constitucional salió y la adecuó, abrió espacios para las víctimas. Y todos dijeron, bueno, sigue siendo impunidad. Cuando las víctimas fueron a las versiones libres y empezaron a hablar y empezaron a participar, 130 mil víctimas registradas, y entonces esas 130 mil víctimas están diciendo impunidad. Están esperando que ese sistema funcione, tiene que funcionar y tenemos que exigir que funcione. No puede ser que van a ser 3 años de la Ley de Justicia y Paz y no hay un solo condenado, no hay nadie en tribunal, solamente un caso que haya rebotado de fiscal a juez, el caso del Oro en Barranquilla, y entonces creo que ahí tenemos que meter mucha presión a fiscales y jueces. Y recordar que no, lo importante en la Ley de Justicia y Paz no es solo la confesión individual o la réplica de versión tras versión. Eso agota, las víctimas se agotan, hay un tema de revictimización ahí muy complejo. Lo importante es entender el sistema que permitió el crimen. Y ahí sí hay que señalar, sin duda, que las extradiciones de los 15, 14 ha sido un tremendo error. Javier Siurliza, Centro Internacional para la Justicia Transicional. Voces. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Una producción de Conciudadanía y Altair, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica.